energía femenina. Conocerlos, educarlos y amarlos. El primer rasgo característico de la psicología femenina es la intuición. Sin intentar describir aquí el funcionamiento de la intuición femenina, digamos simplemente que por ella la mujer llega directamente al corazón de las cosas, las percibe, las siente, porque piensa, reflexiona, razona con su corazón, es por lo que la mujer puede poseer esa intuición. Intuición que es esencial para el ejercicio de la maternidad. Por ella, la mujer puede percibir sin que se lo digan lo que le sucede al hijo y al esposo y prever posibles problemas. Otro de los rasgos característicos de la psicología femenina es la sensibilidad. La clave de la psicología femenina es el corazón. No es el corazón y la voluntad y los sentidos dominan en la mujer, sino el sentimiento. No es que carezca de razón, de voluntad, de sensibilidad, sino que lo que ella, la nota predominante, es el corazón. Ciertamente la mujer debe intentar controlar su emotividad para no incurrir en una hipersensibilidad que acabará por ser enfermiza. Pero aún entonces, aunque muestre ella la mejor voluntad del mundo, la mujer seguirá siendo fundamentalmente vulnerable a causa de esta sensibilidad natural. La sensibilidad de la mujer es, en cierto modo, el maravilloso instrumento que le permite evolucionar en medio de los seres a los que ama, consagrándose totalmente a ellos. Gracias a esa sensibilidad llegan a ser posible, en la alegría y en los sacrificios, todas las cosas que se escalonan a lo largo del día, como límites que marcan el camino de las abnegaciones oscuras e interminables que lleva a cabo toda mujer como madre y esposa. Esta sensibilidad es, por lo tanto, una riqueza que beneficia a todo el hogar y en el cual cada uno irá a recoger la parte de ternura que necesita de modo premiante, aunque inconfesado la mayoría de las veces. Gina Lombroso, que define con toda exactitud la actitud de la mujer, revelando al hombre cómo debe este comportarse para responder a los anhelos del alma femenina. Así que escuchen bien los varones. La mujer no quiere que su marido más que una cosa muy clara y modesta. Quiere ser amada, moral e intelectualmente. O mejor dicho, quiere ser comprendida. Lo que para ella es lo mismo, o mejor aún, quiere ser adivinada. Quiere que el hombre la consuele cuando esté triste, la aconseje cuando se siente indecisa, demuestre con un signo visible de reconocimiento que le agradece los sacrificios que ella hace voluntariamente por él, pero quiere sobre todo que él haga todo esto sin que ella se lo pida. Un gesto, un elogio, una palabra, una flor que dan a la mujer la ilusión de ese reconocimiento. Son para ella el motivo de una alegría inmensa. Por el contrario, el consuelo, el consejo, el elogio, el regalo que responde a una petición directa, pierden para la mujer todo valor. Otra de las características propias del alma femenina es el culto al detalle. La mujer está hecha de tal modo que para ella no hay detalle, todo es importante. Desigualmente, si se quiere, pero importante. Ya se trata de un aniversario olvidado o de un beso matutino distraído, para ella eso adquiere grandes proporciones. Proporciones dolorosas y algunas veces alarmantes. Alarmantes cuando ella las considera a través de la lente, del lente del aumento de su imaginación. Dolorosas cuando ella las sopesa en la balanza de su hipersensibilidad. Una mujer que careciese de esa preocupación por el detalle renegaría de su propia feminidad. Pero una de las características